que eso hace rato que lo han dicho en varias oportunidades. Nosotros ya dijimos desde un principio que nosotros no nos vamos a reconciliar ni con los milicos que asesinaron a nuestros hijos, ni tampoco con la jerarquía eclesiástica, que fue recontra cómplice de la dictadura militar. Entonces ellos piensan que si nosotros los perdonamos, se pueden perdonar ellos también. Porque los pocos, los sacerdotes y los obispos que hicieron lo que tenían que hacer en aquellos momentos de la dictadura militar, o están presos los pusieron presos o los mataron directamente, como Monseñor Angelelli. Y bueno, es lo que hemos vivido nosotros durante tantos años, la angustia de no saber de nuestros hijos, de no, ¿cómo los vamos a perdonar? Eso es imperdonable.